outros se nos dá lá. Apareció una fuerza negativa, nuestro amigo le tentó. Levántate, mi hermano, levántate, buen amigo. Cuente siempre conmigo. Tú sabes quién es la vida, el camino y la verdad. Tú conoces la salida de aquella oscuridad. Sus amigos se sabe dónde está, solo se escuchan palabras que la acusan sin piedad. Vaya para allá. ¿Quién somos nosotros para la piedra tirar? Mira dentro de tu ojo y no pagues mal por mal. Levántate, mi hermano, levántate, buen amigo. Cuentes siempre conmigo. Tú sabes quién es la vida, el camino y la verdad. Tú conoces la salida de aquella oscuridad. La tormenta ha pasado, muy pronto el sol.